1, 2, 3, 4. Live by the code. No self-control. What happens in these streets is not for cops to know. Won't make my time with you, cause talk is fucking cheap. If there's a problem, then let's take it to the street. Street. Education street. Education street. Education street. Education 101 street. Education street. Education. promise. We'll be right back. Terrorisme Ils avaient comme un jeu vidéo. Ça va pas, pourquoi tu t'inquiètes? La police connaît son boulot. Allez, circulez maintenant là, y'a pas de problème. Terrorismo en la generación. del diablo preparan por el día un nuevo atentado. Mañana vais a tener que enterrar a cuatro maderos más. Eso se hace mortal. Pólvora y whisky, jugar con fuego. Terrorismo y asqueriato. Pólvora y whisky, jugar con fuego. Nadie está a salvo de él. Terrorismo enajenado. Terrorismo enajenado. Terrorismo enajenado. Terrorismo enajenado. We'll be right back. mam i tylko gay when he's talking about you bang. Mam ten etar, to tak nie ma ona. Mamy was krótki jak i za to może smaka, nie ma ona na szczyt. Tak jest ale, ale to nie ma być dziwnie. Nie ma ona na szczyt. Nie ma ona na szczyt. Nie ma ona na szczyt. No hay lugar para la clemencia. La brecha va en aumento. si no me, e si fa un mal sin coyo. Hay un men con la corda, es una tarde hibernal. Es par de su variante, pacífico y cordial. El aire da la música de un grupo de folk. Los negros que pasaban tuvieron que escapar. Un joven que pintaba el dios en un portal. Hay gente que protesta contra tu que ellos dan. La gaita que sonaba y hace por qué llorar. El día que un pingüín cruza la ciudad. Les llarines de mes, no esta vez son de verdad. Tässä on liikapäin, tänne siihen ihmeteen